un año. Hay mucho sufrimiento y muchos aprendizajes también. Unas restricciones sanitarias que piden ser responsables para no contagiar ni ser contagiados. Una celebración diferente. Prepárate a hacerlo. Lo importante, como escucharemos durante todo este tiempo, y ya lo hemos escuchado en el Evangelio, es la penitencia que se hace desde el corazón. Que lo puedes hacer en casa, en el templo con ciertas restricciones, en el ciberespacio o a través del ciberespacio. Miércoles de ceniza. Iniciamos un gran tiempo, la Cuaresma. 40 días que nos preparan a la celebración de la Santa Pascua. Es un tiempo de particular compromiso en nuestro camino espiritual, en nuestro camino de cristianos, de bautizados, de discípulos del Señor. El número 40, ya sabes lo que significa. En general, en todas las veces que aparece en la Sagrada Escritura, es un largo periodo de formación para convertirse en pueblo de Dios. Pero también, al mismo tiempo, es un largo periodo en el que la tentación de ser infieles a la alianza con el Señor está presente. 40 fueron los días de camino del profeta Elías para llegar al monte de Dios, el Horeb. También Jesús pasó en el desierto 40 días antes de iniciar su vida pública y donde fue tentado por el demonio. Hoy tú inicias este camino. Entra si quieres llegar a la Pascua. Quizás la tentación que podamos tener es quedarnos a un lado o pensar que da lo mismo entrar o no entrar. ¿Qué tenemos que hacer? El Papa Francisco nos ha regalado su mensaje para la Cuaresma en este atípico año 2021. Y le llama a Cuaresma un tiempo para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Que es obra de Dios, claro que es obra de Dios, pero también es obra de Dios que pide nuestra respuesta. En la noche de Pascua renovaremos las promesas de nuestro bautismo para renacer como hombres y mujeres nuevos, gracias a la obra del Espíritu Santo. Sin embargo, son palabras del Papa en su mensaje, el itinerario de la Cuaresma, al igual que todo el camino cristiano, ya está bajo la luz de la resurrección, que anima los sentimientos, las actitudes y las decisiones de quien desea seguir a Cristo. Y hoy en la palabra encontramos esa invitación a la conversión y a esa revisión de nuestras prácticas de piedad. Las tradicionales, el ayuno, la oración, la limosna. Jesús las presenta en la predicación, claro que sí. Y son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. En palabras del Papa en su mensaje, la vía de la pobreza y de la privación, el ayuno. La mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, la limosna. Y el diálogo filial con el Padre, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Entremos al camino hacia la Pascua. Inicia con humildad. Lo necesitas, lo necesitamos. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. O bien recuerda que eres polvo y al polvo has de volver. Día miércoles que ya tiene nombre, miércoles de ceniza. Buen día.